La velocidad de excavación de un topo es equivalente a la de un hombre que excavara un túnel de cerca de 46 centímetros de diámetro y 11 kilómetros de longitud en un periodo de 10 horas.